que sea cobarde. No perdamos el tiempo. Vení, intentemos vivir. ¿Quién sabe si mañana esto pueda seguir? Vení, con vos quiero dormir. Aunque sea un instante, te quiero con los brazos abiertos. No pensemos en nada, vivamos el momento. Pero vení con tus brazos abiertos. No pensemos en nada, vivamos el momento. Producción general, Vivian Elem. Locución, Lautaro Fernández Elem. Deportes, Carlos Zaira. Una producción de Sindical Federal y La Señal Medios para Radio Gráfica. FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. Noticias. Economía. Aseguran que todos los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia tendrán una cuenta bancaria. La titular del ANSES, Fernanda Raberta, se refirió a las casi 9 millones de familias que además ya percibieron el primer pago del IFE. Además, la funcionaria subrayó que la pandemia de coronavirus visibilizó la desigualdad que atraviesa a la sociedad argentina y aseguró que vienen tiempos de reparar. Política. La subsecretaria de Educación Social y Cultura de la Nación, Laura Sirotsky, explicó las acciones implementadas para contener a la comunidad educativa en el actual contexto de la pandemia. Esto decía al respecto al participar del reporte diario del Ministerio de Salud. O sabemos que las aulas no van a poder ocuparse plenamente, que van a tener que respetarse el distanciamiento social, por eso se habla de un regreso gradual y progresivo, que combinará en algunos lugares la presencialidad con instancias no presenciales, y que lo que prima es una decisión sanitaria, pero al mismo tiempo se pondrá al servicio de ese regreso todo lo que la experiencia de cada rincón de nuestras escuelas y de la investigación educativa viene sosteniendo. Sabemos que la escuela a la que vamos a regresar no va a ser la misma, pero nuestro compromiso es que sea una mejor escuela, y para ello el trabajo también con las jurisdicciones es fundamental. Chubut. 6 localidades vuelven a la fase 2 del aislamiento. La decisión se tomó tras un aumento de la cantidad de casos de COVID-19, que fue de 14 a 65 en 10 días y alcanza a las ciudades de Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia, Camarones y Radatili. El Comité de Emergencia de la provincia de Chubut, que determina las estrategias sanitarias, anunció que a partir de hoy esas localidades retroceden a la fase 2 de la cuarentena por 14 días. Turismo. San Luis prevé abrir el turismo interno el 8 de julio. El coordinador de la Secretaría de Turismo Local, Luis Macaño, se reunió con representantes del sector con el objetivo de trabajar en los protocolos necesarios para la apertura de la actividad. Está manifestando la necesidad de la capacitación, algo que estábamos programando desde nuestro organismo, y lo importante es que hay una muy buena predisposición de todo el sector para cumplir con la normativa que se va a establecer a través del protocolo y garantizar el estatus sanitario, que es fundamental para nosotros. Es una situación muy difícil, muy, muy preocupante, pero con muchas ganas de trabajar y de aportar. Parece que toda la gente del sector la vemos muy comprometida con las medidas que ha tomado el gobierno provincial. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular.

10 minutos pasaron de las 4 de la tarde de este martes 16 de junio del año 2020. Aquí estamos una vez más para acompañarlos, como todos los días, en el 89.3, con toda la información, con todo lo que tenés que saber por estas horas en la tarde porteña. En la operación técnica está Julián Pelliza, en la producción Camila Cataño, y a mi derecha, nuevamente en su lugar de trabajo, Camila Hernández Benítez. ¡Ay, cómo le va, Cabalín! ¿Cómo anda, Camila? ¡Feliz martes! ¿Todo bien? ¡Sí! Hola. ¡Ay, cuánto extrañaba decir esto! Bueno, está ¿cómo bien. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Usted? Bien, muy bien. Los extrañé, ¿eh? Hacía rato que no nos veíamos. Sí, sí. Bueno, me tomé unos días de retiro espiritual. Pero está perfecto. Sí, hay sí, que hacerlo sí. cada tanto. Ahí está. ¿Cómo anda usted tanto tiempo? Bien, pensábamos que tenías COVID, mirá. ¡No! Mire, no tengo COVID. Por ahora no, no, tranquilos. No tengo COVID, digo, no, por o por lo menos si tengo estoy asintomática. No, no, peor. Pero no. Cae peor. No, quédese tranquilo que no. Estuvimos intentando descansar un poquito para retomar fuerzas y aquí estamos. Me imagino que has hecho baldes de berenjenas al escabeche. ¿Usted sabe que no? No tengo berenjenas en este momento. ¿Eh? El sábado recién me llega el bolsón, el nuevo bolsón de verduras. Oh. Así que nada, veremos si me vienen berenjenas y volveré a hacer. Está bien. Así que bueno. Pero bien, los extrañé. Y aquí estoy de vuelta. ¿No viniste en bici hoy? No. El día se puso increíble. Bueno, lo que pasa es que estaba... 23 grados no, hace, mirá. Esto es increíble. Mitad de junio esta temperatura no se puede creer. Mejora, espanta el COVID. Sí, lo que pasa es que... habían tormentas pronosticadas, viste, para estos días a partir de hoy. Y cuando yo salí, estaba como medio húmedo y dije... ya veo que me engancha la lluvia con la bicicleta, viste... Y no tenía ganas de andar pegándome porrazos por ahí por la calle. No, está bien. Entonces dije, por las dudas, vamos en colectivo. Estaba re vacío el bondi, así que... ¿Qué? No. Porrazo. Bueno, el operador está... Está con todo. Así que no, bien. Vacío el colectivo, tranquilita. Tranqui. Muy ya, bien. Ya volveremos con la... Sí. ¿Qué así algo extraño que hiciste en estos días? ¿O en qué adelantaste? Es como me rompía en el baño. Sí. Un día yo dije, hoy voy a aprovechar para descansar, tener el día tranqui. Y cuando me quise dar cuenta tenía tres plomeros adentro de mi departamento. ¿Tres plomeros? Rompiéndome el baño literalmente. Tres huecos dejaron en las columnas del baño. ¿Y ahora cómo haces? ¿Tenés que invocarle? No, el inodoro por ahora está intacto. Ah, bueno, pero perfecto. Bueno, yo estuve como una desgraciada la noche poniendo bolsas en esos huecos porque encima me empezaron a asustar y a decirme, ojo, no sea cosa que se te meta algún bicho por los huecos. No, ¿cómo se...? Claro. Una rata. Claro, dije, ¿qué hago? Se me mete una serpiente, una lagartija, o sea, porque bicho es muy amplio el concepto. Claro. Explíquenme, no, bueno, alimañas, me dicen. ¿Qué es no, una alimaña? Claro, ratiñas. Bueno, no, entonces yo agarré, encinté todo. Está perfecto. Y ahí quedó. ¿Y? Nada, ahí está el hueco esperando. No, pero ¿y cuándo vuelven a terminar el trabajo? No sé, preguntarle a los plomeros de la administración de mi edificio. Ah, pero pensé que habían hecho el trabajo completo. No. Está ahí el coso abierto a la espera de que se dignen a ver qué hacen. Si me rompen todo el baño o si rompen del otro lado. ¿Pero encontraron la falla? Sí. Ah. Es un cañerío, un caño general del edificio que justo pierde en mi piso. No. Entonces están viendo y fueron a romper a mi baño. Qué bueno, qué para suerte. Sí, hermoso. Qué suerte. La verdad que sí. Pero quedó utilizable el baño. Sí, por ahora sí. Pero bueno. El chico me dice, mirá, si yo tengo que romper de tu lado, voy a tener que sacar el inodoro, el bidet, y yo qué. Bueno, pero instalame un baño químico acá en el pasillo, claro, por lo menos. Le digo, escúchame, ¿qué hago? Yo vivo acá, no puedo el baño inutilizado. No sé. Así que bueno, eso es lo que aproveché para desbloquear un nuevo nivel de vida adulta y ver cómo hacían bosta el baño. No, está perfecto. Es un escándalo. Sí, es un escándalo, la verdad realmente. Que sí. ¿Viste alguna serie, alguna película así que quieras recomendar? Estuve viendo varias cosas. Recomiendo fervientemente El Lobista. El Lobista, mirá. La empecé a ver anoche. La de Rodrigo tarde, de la Serna. Sí, tardísimo. Yo llego tarde a todas las series. Tremenda. Está buena. Tremenda la actuación de Rodrigo de la Serna, porque la verdad que todos los personajes que hace los hace excelente. Y el argumento también está muy bueno. Avancé con Mr. Robot también. Le agradecemos a Maringa. Yo estoy en la tercera temporada. La colgué un toque. Yo voy terminando la segunda. Bueno, bien. ¿Y qué otra vi? Estuve viendo algunas otras cosas. Ya me voy a ir acordando. Bien. Pero si no vieron El Lobista, véanla. Está buena. Yo muy la colgué, buena. También tengo que ser sincero. Arranqué y la colgué. Soy bastante de colgar, pero... Usted es bastante de colgar series. Sí, yo colgo las series. O sea, por ahí podés retomarlas, no sé, meses después. Sí. Con Vikingos por lo menos la arranqué hace como 2 años y todavía no la terminé. Oh, como si nada hubiese pasado. Ya. Bien, bueno, está bien. Si sí. Te acordás, viste que a veces tenés que retomar para... Es que me van cansando y voy cambiando. Bueno, no importa. ¿Sos de ver varias series a la vez? Sí. Ah. Sí. Ahora estoy viendo 2, por ejemplo. Claro, pero, bueno, es complejo eso también, porque tenés que estar con la cabeza atenta a las tramas. Sí, que me voy aburriendo. Bueno, la ansiedad me gana. Sí, es verdad. Bien, suele vamos pasar. A arrancar el programa. 15 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Ya arrancamos, claramente. Sí. Arrancamos pasadas las 4 de la tarde, pero con lo más formal de este programa. Ustedes saben que se pueden comunicar con nosotros al 15 50 12 35 89. Ese es nuestro teléfono.